Han pasado varios años y se sienten como días. Es que el tiempo a tu lado va deprisa, qué ironía. Andábamos sin buscarnos y sin querer nos encontramos. Eres el mejor motivo para seguir en esta vida. Imagino a mis amigos, a tus padres y a los míos. Tú con el vestido blanco empezamos a bailar. Yo no sé si estaba escrito, el destino tuvo tino y me puso en tu camino. Hoy te quiero recordar que mi lista de sueños cumplidos se ha cerrado porque estoy contigo, contigo. Tú supiste reparar los pedazos que estaban heridos. Diste calor a mi pasado frío. Eres el mejor lugar. Quisiera llenar contigo mil pasaportes, desde la muralla china ver el horizonte y caminar el mundo si el avión perdemos. Si nos toca improvisar, pues lo hacemos. Y con tus besos ya siento que estoy en Marte, por la galaxia que visita en tus lunares. Qué linda estás, no hay nadie más que logre hipnotizarme como tú lo haces ya. Imagino a mis amigos, a tus padres y a los míos. Con el vestido blanco empezamos a bailar. Yo no sé si estaba escrito, el destino tuvo tino y me puso en tu camino. Hoy te quiero recordar que mi lista de sueños cumplidos se ha cerrado porque estoy contigo. Pasado frío, eres el mejor lugar. Eres el mejor lugar.